procuramos la gloria de Dios. Segunda Corintios dice que ante todo lo que tenemos que buscar es la gloria de Dios. No lo voy a leer porque me extendería mucho. 30 minutos, ¿eh? Ya. No, en realidad eran 10. Ah, eran mentiras para qué. Ya. ¿Amo a mi prójimo? Buena pregunta. ¿Me preocupo por el prójimo o me preocupo solamente por mi vida? Mis estudios, mis cosas, mi casa, mi familia, mis padres, mis hijos. Qué buena pregunta. ¿Estoy centrado en mí o estoy centrado en Dios y el prójimo? Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la unión de la cruz. El vertical con el horizontal. A Dios por sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Buena pregunta. ¿Siento repulsión por el pecado? Buena pregunta. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso lo decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Buena pregunta. Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, necesitamos ese cambio de naturaleza. El nacido de nuevo se arrepiente de sus pecados. Está buscando permanentemente lo que es la santificación. ¿Es posible ser salvos y no arrepentirnos de nuestros pecados pasados y presentes? Mentira, eso es una falsedad. No he nacido de nuevo, sino me he arrepentido. Soy guiado por el Espíritu de Dios, creo, soy obediente, me someto a la palabra de Dios. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Primera de Juan, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. La Biblia es tan clara. Es tan clara, y para finalizar, para que podamos entender bien lo que tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento, me voy a referir a un pasaje que es muy conocido, que es la resurrección de Lázaro, que sale en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Dice, Jesús ya estaba en el lugar en que Lázaro había fallecido, ya llevaban 4 días, estaba putrefacto. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, está hediondo, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y déjenle ir. Aquí está reflejando perfectamente lo que es el nuevo nacimiento. Nuestras vidas están muertas en pecado. Estamos en una cueva, en profunda oscuridad, muertos, hediondos por la muerte misma, atados completamente, no podemos hacer nada. Antes de conocer a Dios, así es nuestra vida. Antes de nacer de nuevo, esa es nuestra vida. Y lo único que tenemos que hacer es esperar la voz de Dios que nos diga, sal fuera. Cuando escuchamos esa palabra bendita de Dios que solamente puede venir de Él, operando el Espíritu Santo, En ese momento recibimos la vida, en un instante, en un momento, en un santiamén, y nos podemos parar. Y podemos salir de la cueva, todavía con las manos atadas. Pero en ese momento el Señor da la orden y dice, desátenlo. Y en ese momento nuestra naturaleza cambia absolutamente. Porque salimos de las tinieblas de la cueva, sacando la roca del pecado que obstruye la salida, que es la muerte en sí. Y en ese momento, obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros nacemos de nuevo. Refleja tan bien este pasaje que es real, fue verdadero. Lázaro era un amigo de Jesús, que cuando Jesús supo que había muerto, dice Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró porque veía lo que hacía el pecado, la destrucción que producía el pecado en el corazón del hombre. Retomo. No podemos ser salvos si no nacemos de nuevo. Es imposible. Necesitamos nacer de nuevo. No importa cuánta religión tengamos en nuestro haber. No importa cuánto conocimiento o cuántas veces cosas hayamos aprendido de la palabra de Dios. Si no nacemos de nuevo, no vamos a entrar al reino de Dios. Es imposible. Nos vamos a topar con la piedra que está obstruyendo la cueva. Así de simple. No sacamos nada con que nuestros padres, y Dios puso fuerte en mi corazón esto, ¿eh? No sacamos nada con que nuestros padres sean cristianos, vayan a la iglesia, nosotros los acompañamos, si yo no he nacido de nuevo. Esto es una experiencia absolutamente personal. No es colectiva. Y en el momento en que nosotros entendemos esto y nos damos cuenta de que estamos perdidos, que estamos atados, tenemos que reaccionar. Y tenemos que tomar una decisión. La decisión también es personal y no es colectiva. Es preguntarme, ¿quiero ser hijo de Dios o quiero seguir siendo hijo del diablo? Así de simple. No tenemos otra posición. Cuando termina el pasaje de toda la exposición que Jesús le hace a Nicodemo, de noche, lo que no la cambies de visito, pero ya cuando le hace toda una exposición y el Señor le dice, o sea, a Nicodemo le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ya refiriéndose a la muerte que iba a tener, una muerte de cruz. Y después le dice ese pasaje tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo esto se lo está diciendo a Nicodemo, o sea, durante la noche, durante todo eso. Y sigue, le sigue relatando y le sigue relatando. Y al final del capítulo ese me llama la atención porque dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El que ama al Hijo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es bien especial este pasaje porque habla de rehusar, y eso habla de algo intelectual, habla de una decisión. Ahora que yo me enfrento a una bifurcación en mi vida, a dos caminos, y yo tengo que tomar la decisión de cuál camino voy a seguir, así de simple. Y si yo rehuso creer en el Hijo, dice que la ira de Dios está sobre mí. No dice que no pasa nada, sigue tu camino como quieras. Dice, la ira de Dios está sobre los que no creen, porque la decisión que ha tomado fue la incorrecta. Yo sobre esto les quería hablar, hermanos amados. Yo creo que es muy importante, yo creo que es básico hablar del nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo es simple. No se trata de ser católico o evangélico. No se trata de venir a la iglesia o no venir. No se trata de grandes ofrendas. No se trata de eso. No se trata de saber mucho. Si yo no nazco de nuevo, si yo no cambio mi naturaleza, si yo no cambio mi naturaleza pecaminosa por la naturaleza a la de Cristo, no voy a entrar al reino de los cielos. Yo les podría mentir y contarles un montón de cosas bonitas, pero finalmente, cuando nos enfrentemos a Dios, porque todos nos vamos a enfrentar a Dios algún día, Él nos va a preguntar sobre la decisión que tomamos. Y esa decisión Puede ser hoy día, mañana, en cualquier momento. Pero esa decisión la tenemos que tomar. Pero es importante que sepamos que si no nacemos de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente naciendo de nuevo. ¿Es un regalo inmerecido? ¿No es un premio? ¿Es solamente por la voluntad de Dios? ¿No es por obras para que nadie se gloríe, sino que solamente por la fe? Solamente por la fe. Hay ciertas marcas que delatan si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Son marcas en la vida de una persona. Son marcas. Y que tienen que ver con las obras. Podemos decir muchas cosas bonitas, pero si nuestras obras no acompañan a esas cosas, no hemos nacido de nuevo. Así de simple. Y ese cambio de naturaleza es instantáneo. Debe haber un antes y debe haber un después. La conversión no es a lo largo de los años en la iglesia, eso se los aseguro. No es así. La Biblia dice completamente y absolutamente otra cosa. Los quiero invitar a ponerse de pie. Vamos a orar, ¿cierto? Quiero invitar a Jorgito. Vamos a cantar una canción, que es la que cantamos en la mañana, que es una canción muy especial. Les voy a invitar a que ustedes también la canten con todo el corazón. Ahora que están súper callados.